Y tenemos gente en nuestra sección de filosofía de todos los lunes con así el es. Profe Cancio. ¿Cómo va, Profe Cancio? ¿Cómo va, Sergio? Un placer. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Todo bien, todo tranquilo. Perfecto. ¿Quién estamos hoy? Hoy Kenti estamos... y Lucas. Así es. Atrás, en la radio hoy hay creo que 10 personas como mínimo, pero acá en el estudio estamos dos, así que vas a hablar con Kenti y con Lucas. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo han pasado el finde? Todo bien, todo tranquilo este finde. ¿Vos con cine o con truco? ¿Cómo era? Hoy con truco. Este domingo hubo truco, estuvo buenísimo, la verdad. Nos divertimos mucho. Se pone picante, toma color. Sí, el truco siempre. Se pone bien. Tiene barra brava. ¿Viste? ¿No? Se recalientan, se enojan, ¿viste? Porque algunos son más mañosos, entonces saben algunas cositas. Y bueno, los otros, bueno, las sufren esas mañas. Pero se trata de eso, es un juego de mucha astucia. Totalmente. ¿Qué le vamos a hacer? Astucia argentina. Muy astucia argentina, muy la viveza creo y argentina, tal cual. Por suerte usado en el juego, ¿no? No en la vida real. Mientras no salga del juego, todo legal. Claro, yo creo que el juego es un espacio también donde podemos... canalizar la trama. Transitar. Sí, sí, podemos transitar otras cosas, porque me parece que si solamente, no sé, lo pienso por el lado de la violencia, que es una energía que está en el cuerpo humano, ¿no? Está presente. Creo que hay que darle espacios donde tramitarla, ¿no? Por eso me parece que el fútbol a mí me gustan más los deportes de contacto. Bueno, es un espacio donde puedes de alguna manera como administrarla, gestionarla, pero también liberarla, ¿no? Entonces me parece lo mismo con el truco. Creo que es un espacio en donde la cuestión está competitiva y la maña, el vicio de la viveza cruda argentina. Estaba bien usada y creo que nada, te enseña cosas para la vida. Por ejemplo, vieron que en el truco en un momento sos vos el pie y en otro momento no, en un momento sos vos como el jefe, el que toma las decisiones, y en otro momento no. Y me parece un gran aprendizaje que hay lugares y roles en donde, bueno, a veces tenemos que tomar nosotros las decisiones y orientar, y hay veces que no, tenés que aprender a ser orientado. Y eso me parece que es un aprendizaje que te deja este hermoso juego argentino, el truco. Sí, total. Y puedes ver algunos rasgos de las personalidades de las personas también. Es como jugando. Que te saca medio, entre comillas, pero medio hermoso. Que te saca lo peor. Porque viste que está el que dice, no, hacer trampa, no sé qué, en los juegos de mesa somos todos tramposos. Sí. Y sí, te lo pide, este juego te lo pide. Entonces, claro, sí, un poco... coincido con la Kenti que también ahí se ven aspectos de la personalidad que suelen estar como más reprimidos o no tan a la vista y ahí, bueno, se destapan. Sí, total. Ves caras nuevas en la misma persona ves rostros y gestos nuevos que jamás habías visto. Sí, y te ves a vos mismo. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta, yo me he dado cuenta que a mí no me gusta perder para nada. Como que soy... y no me gusta cuando juegan mal mi equipo, por ejemplo. Y después digo, si yo también juego mal, pero ¿por qué? Me pongo re caprichosa. Claro. Bueno, juego. La verdad que es un tema que algún día podríamos abordar, que es el tema de los juegos, ¿no? De la parte lúdica de la vida, ¿no? Que creo que es muy importante tanto darse espacios para jugar como a veces tomarse la vida de una manera un poco más lúdica y no tan seria, ¿no? Eso lo planteaba siempre Nietzsche. Nietzsche decía que era como la mejor manera de tomarse la vida. Era, bueno, en definitiva, sabiendo todo lo trágico que tiene la vida, que tiene mucho, en definitiva, tratar de afirmar la vida de una manera más como hacen las niñas y los niños, ¿no? Que se lo toman todo de otra manera, ¿no? Sí. Lloran, por supuesto, se patalean, pero bueno, también se lo toman de otro modo. Sí, y encuentran otras soluciones también. A veces mucho más prácticas que las que armamos nosotros. Sí, totalmente, coincido. Pero hoy veníamos con otro tema, que en realidad lo propuso una oyente. No la semana pasada, sino la anterior. A ver. Que es el tema de... ella le puso este nombre, que son las nuevas subjetividades, ¿sí? Ajá. Yo, para pasarlo un poco más al criollo, que es mi vicio como profesor, diría simplemente como las nuevas maneras de pensar, ¿no? Las nuevas maneras de ser de esta época. Todas las generaciones van incorporando y luchando con algo del pasado que ya no quieren hacer más, que no quieren seguir, no quieren continuar y reinventan o inventan, ¿no? Nuevos valores, ¿no? Nuevas formas de habitar esta existencia. Y es válido, me parece que las generaciones tienen que hacer eso. No necesariamente eso implica que nos guste lo que están haciendo las nuevas generaciones, ¿eh? Y menos cuando me parece que uno ya está creciendo. A mí me pasa que ya tengo 43 años. Bueno, el choque generacional es como que se ve siempre. Claro. Claro, ya no soy joven, ¿viste? No tiene que estar equivocado ninguno precisamente, pero es muy difícil que vos te adaptes a todo lo que propone la nueva generación. Exacto. Como ellos no se van a adaptar a nosotros. No se puede esperar eso. Exacto. Y yo no estoy en lo cierto por ser más viejo o más grande. Ni tampoco ellos están en lo cierto por el hecho de ser más joven, ¿viste? Que tampoco hay que caer en la otra, ¿no? Ah, no, entonces, no, pero como son jóvenes... No se trata de eso, sino que hay cambios que se producen a nivel de las estructuras económicas, de las estructuras culturales, de las estructuras políticas, que implican que las nuevas generaciones tienen que adaptarse a esas transformaciones y generan estrategias de adaptación distintas a la que nosotros generamos cuando, no sé, o con la que yo, por lo menos, generé cuando yo tenía 18 años, digamos, ¿no? Eran otras. Está claro que hoy el tema parece ser principalmente la tecnología como factor determinante, como factor que hace que los cambios sean cada vez más rápidos. Esto es importante porque en realidad la tecnología siempre implicó transformaciones, pero esos impactos eran más largos en términos de tiempo, ¿no? Implicaban décadas de transformación. Hoy, en una misma década, pueden haber dos cambios tecnológicos grosos, como, no sé, la incorporación del smartphone y, en el mismo tiempo, unos años después, la inteligencia artificial. Son dos tecnologías muy poderosas y se han producido relativamente cerca en el tiempo. Uh-huh. Antes tenías que ponerle el paso de la radio a la televisión, bueno, pará, pasó una cantidad de tiempo importante, digamos, ¿no? De 1900 hasta 1950, bueno, son 50 años de diferencia. Entonces, lo que está viviendo las nuevas generaciones, y esto tenemos que entenderlo, me parece, que los cambios se producen de manera más acelerada, más rápida. Y es probable que esta tendencia no disminuya. Es decir, que cada vez más van a aparecer esos nuevos cambios tecnológicos y, por lo tanto, las nuevas adaptaciones a esos cambios de manera más rápida, por lo menos que las generaciones anteriores. Entonces, medio que nos está pidiendo el entorno una nueva subjetividad, una nueva manera de pensar, muy fluida, muy cambiante, mucho más adaptativa o que busque adaptarse de manera más rápida, y por lo tanto que no podés tampoco tener una identidad tan marcada durante mucho tiempo, digamos, ¿no? O sea, no sé, por supuesto que lo podés hacer, todo tiene un costo, digamos, toda estrategia de adaptación tiene algún costo, algo que ganás, algo que perdés. Es mutación constante. Me parece que me parece que es eso. Nosotros estamos viviendo el cambio de época, no solamente de siglo, sino de un cambio de una visión más moderna a una visión postmoderna, le dicen los filósofos, ¿no? Nosotros en el barrio no le decimos postmoderno, le decimos moderno a eso. Pero en realidad en el lenguaje más técnico es el cambio de la modernidad a la postmodernidad. La modernidad presentaba algunos valores más estables, como la familia, como la propia tradición, como incluso las religiones tradicionales. Hoy no, hoy eso todo un poco está en cuestión, está en crisis. Está en crisis desde ideologías de izquierda y desde ideologías de derecha. No es que es algo particular de una ideología política en especial, ¿no? Algo que está atravesando a todas las maneras de pensar. En todo caso, lo que está sucediendo, me parece, con un sector de la población es que frente a un cambio tan acelerado, tan brusco, de ideal de familia, de ideal de varón, de ideal de mujer, de ideal de laburo, es que hay un sector que quiere, para protegerse, volver al pasado. Porque el pasado lo que te da es seguridad. Es conocido. Y es totalmente conocido. Entonces, vos viviste un poco con tus abuelos, o con tus padres, cierta idea de familia bastante estable, aunque sea disfuncional, ¿eh? No significa, estable no significa que funcione para bien. No, claro, pero había una estructura de cómo debería ser, por lo menos. Exacto, era claro, los roles eran más definidos. Es cierto que también hay que decir algo positivo del pasado, con que uno de los dos saliera a trabajar, alcanzaba. Esto es, la economía estaba pensada así, ¿eh? O sea, no es solamente un tema de como de modelos culturales o modelos culturales de género en particular, también, obvio, pero la economía estaba pensada para eso, ¿no? El modelo de estado de bienestar o el modelo keynesiano, que en Estados Unidos fue lo que le sacó a Estados Unidos de la crisis del 30, ¿eh? O sea, salieron ellos con ese modelo de estado de bienestar y nunca hubo una explosión de natalidad tan grande como en ese momento. Bueno, era un estado que le decía, bueno, chicas, ustedes quédense a cuidar a los hijos en la casa, van a tener una casa linda, van a tener una casa con patio, van a tener una casa con electrodomésticos, probablemente puedan llegar a tener, hasta tener dos autos, ¿sí? Como muestran los Simpsons, ¿viste? Que tienen dos autos, ¿sí? Y uno de los dos va a trabajar. Con uno de los dos ya alcanza. Eso se fue al tacho. Se fue al tacho primero en Estados Unidos, cuando fue la crisis del petróleo en la década de los 70. Ellos cambiaron de modelo económico y lo exportaron a nivel mundial a ese cambio de modelo, que fue el modelo que nosotros le decimos neoliberal. Pero ponen el nombre que vos quieras, el punto es que necesitan salir los dos a trabajar. Está el trabajo mucho más flexibilizado. Un oficio puede durar 10 años y tenés que cambiarlo después. El ingreso es más reducido por per cápita, es decir, por individuo es más reducido, y para que una familia se mantenga, sí o sí tienen que salir a trabajar dos o tres o hasta cuatro personas para poder sostener un hogar. Y eso fíjense lo paradójico, esto es muy paradójico, es que de algún modo es como que el capitalismo aceleró su nivel de explotación, pero a nivel de género, por ejemplo, es positivo, tiene un impacto muy positivo, porque tiene un impacto sobre que los dos tengan que hacerse cargo de las tareas del hogar y los dos se tengan que hacer cargo de las tareas del ingreso económico. Fíjense como que ahí se combinan muy bien los patrones, los nuevos patrones, digamos, de género. Es que tampoco hay mucha opción, ¿viste? Lo que pasa es que igual también después no se cumplió eso, los roles del hogar siguieron siendo para las mujeres y al mismo tiempo salíamos a trabajar. Y que se sigue dando hasta el día de hoy. Creo que es una lucha constante. Todavía se habla de eso dentro del feminismo. Probablemente todavía quede mucho, pero la mayoría de los varones que yo conozco de mi entorno, y no todos son progres y otra cuestión, ya aceptan y parten de aceptar que ellos tienen que saber usar lavarropa, tienen que cocinar, igual tienen que limpiar, tienen que criar a los pibes. Es más, muchos de ellos ni siquiera tienen pareja, o sea, o tienen la pareja afuera, digamos, o sea, tienen la pareja no adentro de la casa, digamos, ¿no? Entonces, es más, ya muchos se plantean desde el vamos, que van a primero, primero que viven en la casa de la familia, hasta donde más pueden, eso es muy loco, hasta donde más pueden, explotan a la familia, y luego, no sé, piensan irse a vivir con un amigo, no necesariamente se van a vivir en pareja, y se van a vivir en pareja, lo económico es un factor mucho más importante que antes, es decir, está muy blanqueado desde el principio. Yo creo que hay una transformación muy grande, incluso en los varones, en cómo manejarse en relación a las tareas domésticas. Por supuesto que quedan tareas pendientes, ya lo sé, muchos varones se resisten, todo eso existe. Pero también muchos varones, y no necesariamente estoy hablando de varones que sean de izquierda, estoy hablando como más como cambio cultural, muchos varones ya vienen con la cabeza de que es obvio que las tareas domésticas tienen que ser repartidas. Okay. No sé, a mí me pasa con pibes muy jovencitos en el CENS, ¿no? En la escuela en la que yo trabajo, y no está en discusión ya eso. En cambio, si yo me iba 10 años atrás, no sé, en los 90, ponele, la mayoría de los varones planteaban que era una tarea de ustedes. O sea, básicamente era la mayoría que planteaba que esa tarea era de usted. Sí, hoy por lo menos de la boca para afuera, hay que ver qué pasa en los hechos después, ¿no? Pero yo por lo menos en mi generación veo que ha habido, como esto que estábamos hablando, una vuelta otra vez a los valores tradicionales, Y por ahí sí, me he encontrado con muchas personas de mi edad que plantean como esto. No sé si llevar una vuelta, sino una romantización a la al cómo se vivía, claro, antes. Claro, pero también tienen una búsqueda personal de tener, de querer tener una mujer en la casa, de ellos ser proveedores cuando los sueldos no alcanzan, claro, para nada. Pero sí, como una idea otra vez de tener una familia tradicional. Por eso mismo, hay como una romantización. Y esto viene desde TikTok. No sé si te has dado cuenta que mujeres que tienen 80 wife, millones de hijos, uh-huh, y cuidan, y el hombre trabaja y es como... Y cocinan. Pero algo referido con lo que dice la Abby, que totalmente me acuerdo que por lo menos, no sé cómo sigue ahora, pero sí era una tendencia el año pasado que se hablaba mucho, que estaba pasando en Estados Unidos. No me sale la pronunciación, no sé si era tried wife, algo así, que era como la tried típica, wife. Claro, la típica mujer que se quedaba en la casa cuidando a los pibes mientras el tipo salía a laburar, y medio como que se enorgullecía la chabona, era de una parte, no sé, sí, media conservadora de Estados Unidos, pero como que decían, tenemos que volver a los valores, ¿viste? Y los valores, uh-huh, era como sí, la época de... Todo el movimiento, sí, claro, todo el movimiento de Donald Trump, el movimiento cultural... que es en reacción al avance del progresismo de los últimos 15 años, ¿no? Está en ese tono, como si pudiéramos volver a los valores pasados sin necesitar la economía y, la, y claro, el estilo de vida material. Y ya no te lo permite el mundo. Me parece que ya no te lo permite. Ahora lo que también es cierto es que hay un sector de la población que sí lo puede hacer, ¿eh? Ojo con sí, esto. Hay un sector de la población de que tiene ingresos medios para arriba que tranquilamente lo puede hacer. Los que no lo pueden hacer, paradójicamente, son la clase trabajadora más raza, digamos, ¿no? Que no alcanza, ¿no? No te da, como dijo la Kenty recién, básicamente no te dan los números. No te dan los números, no alcanza para que una sola persona trabaje. Entonces, es como una especie de sueño idílico de volver a eso. Pero para eso, en todo caso, habría que ver si podemos volver a una economía más parecida, a una economía mucho más sólida, más basada en la producción y no en lo ficticio. Un cambio económico que se dio en los últimos 30, 40 años es pasar de una economía real a una economía virtual. O sea, una economía asentada en crear ganancias, en base a crear sillas, mesas, autos, heladeras, a pasar a crear ganancias en base a la especulación. Es decir, compro dólares y los vendo dentro de un año más caro. O compro bonos de deuda y los vendo dentro de 6 meses más caro, etcétera. Donde no hay trabajo productivo real. Es decir, lo único que hay es especulación. Retengo una moneda o retengo un bono de deuda y lo vendo en un tiempo. Y ese tiempo es lo que hace la diferencia de ganancia. ¿Se entiende? Eso genera muchísimo menos puestos de trabajo. Y además genera una deformación de la economía, porque lo que una economía debe garantizar, sobre todo, son recursos materiales, reales, no solamente números en una computadora, digamos, ¿no? Pero bueno, hoy la economía está más desplazada hacia ese lugar. Entonces, está todo más desplazado hacia lo virtual, de alguna manera, ¿no? Sí. Está mucho más montado sobre eso. Cuando quedan muchas tareas materiales por hacer, vos te metés a un barrio cualquiera, cualquier barrio, ¿eh? No hace falta que sea el más pobre de todos. Y hay mucho laburo de infraestructura que hacer. ¿Por qué tanto el sector público como el sector privado nos dicen, bueno, queremos disminuir la inseguridad, supongamos, ¿no? Que es un problema. Perfecto, dale, disminuyamos la inseguridad. No ha habido mayor evidencia disponible hasta el momento que la mejor forma de disminuir la inseguridad es urbanizando, ¿sí? Es decir, en los lugares donde hay deterioro urbano, hay mayor tasa delictiva. Entonces lo que tienen que hacer en los barrios es poner luminarias, es poner... un negocio, es poner asfaltar una calle, es crear una vivienda, que las viviendas estén más o menos considerables. Bueno, hay mucho trabajo productivo por hacer. Evidentemente parece que no hay ganancia del sector privado ahí, ¿no? Y el sector público que tampoco termina de empujar la cosa para ese lado, ¿no? Entonces, creo que hay una situación de un sector de la población que sueña idílicamente, de manera romántica, como dijo, creo que fue Ávila que dijo eso, sí, de manera muy romántica, en un pasado que ya no es posible, excepto que modifiquemos en todo caso el modelo económico, y en todo caso que quede para cada pareja, esto también me parece importante, cada pareja tiene el derecho a decidir cómo organiza su vida, ¿sí? Ninguno es... nadie tiene la superioridad moral para decirle vos quedate en la casa y vos salí a trabajar. Por supuesto que vos tenés que saber que eso tiene un efecto. Si vos nunca salís de tu casa y solamente te dedicás a las tareas de cuidado del hogar, bueno, vas a tener una vida un poco, me parece a mí, muy limitada, muy una visión muy unidimensional del mundo, digamos, ¿no? Y también aquel que queda afuera, ¿no? Aquel que queda afuera y que solamente tiene que lidiar con el mercado laboral, que, por cierto, es bastante hostil, bastante competitivo, va a estimular solamente ese aspecto de su vida, ¿no? La competencia, el cómo, lo que decíamos recién de la viveza criolla. Va a tener que estimular sí o sí la viveza criolla. Y la relación con los niños, la relación con, por ejemplo, con la crianza, te da un aprendizaje que no te lo da nada. No te lo da nada, o sea, nada te provee de esa relación con la ternura, con el cuidado, con la sensibilidad. Tenés que estar ahí, tenés que pasar horas, tenés que pasar tiempo para que tu subjetividad, ya que estamos hablando de subjetividad, aparezca la ternura y el cuidado como forma de ser en el mundo, digamos. Tiene que haber tiempo invertido, como en cualquier cosa, ¿eh? No es nada de otro mundo. Como si vos querés aprender carpintería y no te queda otra que estar todos los días con los pedazos de madera, el clavo, el martillo, el serrucho, las herramientas del carpintero, lidiando con eso. Pero sí me parece que no está bien de nuestra parte, me parece, juzgar a una familia, a una pareja, por cómo se organizan ellos. Me parece que eso, en todo caso, si te piden la opinión está bien, ¿no? Pero eso es otra cosa. No sé cómo lo ven ustedes a eso. ¿Cómo lo piensan? Yo, en cuanto a lo que decía sobre la situación laboral, que cada vez es más hostil, y un poco con lo que decías antes, viste, que quizás si uno salía a laburar, eso alcanzaba para comer, para pagar las boletas y demás. También estaba leyendo hace poco cómo, bueno, la cantidad de pibes que están dejando la secundaria, pero como antes, y también lo leía una escritora italiana que decía el año pasado, en Página 12, que antes lo que le decían a mi generación, decía esta escritora, no recuerdo el nombre, pero que debe tener tu edad, que si vos tenías un título universitario, ibas a tener tu casa, ibas a tener estabilidad. Ya no existe más eso, y es increíble. No. También leí en Estados Unidos que esta generación, la más joven, es la primera que va a vivir peor que sus padres, ¿entendés? Que eso es algo que se venía superando. Nosotros vivimos mejor que lo Exacto. que vivió mi papá, mis hijos van a vivir mejor que nosotros. Estados Unidos, Italia, Argentina, por supuesto, nuestra realidad siempre termina siendo mucho más caótica y violenta y demás, pero eso es otra también, ¿viste? Como, no sé, ¿viste? Que ya uno no tenga... A mí me parece clave. Sí, sí, sí, no, eso decía, que ya ni un título universitario, ¿viste? Te deja soñar. Diciendo. Claro, me parece clave lo que estás diciendo. Nosotros a veces culpamos a los pibes ahora que no están cuidando lo suficiente la educación pública. Lo que pasa es que la educación pública hoy ya no nos está cuidando lo suficiente como antes también. Es decir, antes vos decías movilidad social ascendente y decías educación pública. Hoy no digo que no te proteja, no te dé herramientas, no te dé otra visión del mundo. Sí, sí, eso es cierto. Pero no te garantiza un bienestar económico. Antes era clarísimo que la manera a través de la cual vos ascendías socialmente era, uno, o aprendiendo un oficio en el que te ibas a dedicar 40, 50 años de tu vida, básicamente, o aprendiendo alguna profesión, es decir, metiéndote en la universidad. En Argentina, por suerte, no por suerte, gracias a grandes luchas, tenemos universidad pública. Vos ibas a la universidad pública y subías en el nivel del estrato económico, y eso se perdió. Entonces también ahí hay que comprender por qué hoy también el sistema de educación pública tiene tantos ataques, y tiene tantos ataques porque me parece que no se logró adaptar al mercado económico en el que vivimos, y el mercado económico, por supuesto, no tiene ninguna intención de tener que adaptarse a la educación. Ellos van por carriles totalmente distintos. Entonces sí, también hay una crítica acá al sistema de educación pública. Miren que yo soy profe, defiendo la educación pública, me dedico a eso todo, pero está muy desactualizado, realmente está muy desactualizado. El sistema está desactualizado, los docentes estamos desactualizados, porque también somos gente más grande y los cambios económicos, tecnológicos son muy rápidos y nos resistimos a esos cambios. Ayer estaba viendo un documental de Pablo Riesnik, no sé si lo conocen. Me suena bueno, no importa, es un... Bueno, Riesnik, síganlo. hizo un mini documental de 15 minutos, súper breve, contando que en un pueblo llamado Arrecife, de la provincia de Buenos Aires, han hecho la incorporación de un método de enseñanza de alfabetización en primaria y revolucionó los estándares promedio a nivel nacional, los triplicó en la capacidad de lectura. Venimos con una idea de que la lectura se aprende de una manera y hay evidencia científica de que la lectura comprensiva se comprende totalmente a través de la pronunciación de las sílabas, que es algo que parece medio tonto, medio absurdo, medio torpe, ¿no? Este ma, me, mi, ¿no? Que de hecho durante muchos años fue desautorizado por pedagogos, por la escuela, y resulta que era finalmente el sistema que mayor evidencia científica tiene de que les permite a ellos tener una lectura más o menos fluida, ¿sí? Y después, posteriormente, tener una mejor comprensión lectora, etcétera. Argentina pasó de estar entre los primeros puestos de alfabetización y educación, de calidad educativa, hace 10 años, a estar en el puesto décimo. Algo pasó ahí en el medio. Creo que tiene que ver con la influencia esta que decíamos del posmodernismo como movimiento cultural, que no está lo suficientemente entendido y estudiado por nosotros los que somos más de izquierda o más progresistas o más críticos con el sistema. No está lo suficientemente estudiado. El posmodernismo flexibilizó todas las formas de enseñanza y hay algunas cosas que se aprenden no de manera flexible. Se aprenden con disciplina, se aprenden con método, se aprenden con rigurosidad. No se aprende todo solamente con charlemos, chicos. No, hay cosas que no. Hay cosas que es así tan bestia como tener que leer en voz alta, por ejemplo, ¿no? Y es el nivel, yo lo veo cada vez, yo hace 12 años que doy clase, 14 años que doy clase, y yo lo veo claramente que viene disminuyendo, ¿eh? Viene disminuyendo y se arrastra desde muy chiquititos. No es que se arrastra, no es que es algo que pasa en el nivel secundario. No. Los más peques también están, les cuesta más leer, les cuesta más comprender. Lo del celular, obviamente, no está ayudando para nada. Pero bueno, tenemos que hacer cambios que a veces van en contra de lo que nosotros creemos. ¿Se entiende? Nosotros creemos que a veces poner un poco de disciplina en el aula puede ser algo negativo. No. A veces la disciplina es lo que hace falta para que un montón de gente pueda aprender. Si tenemos dos o tres pibes que están haciendo quilombo todo el día en el aula y nosotros no le sabemos poner un límite a esos pibes, por supuesto que hay que encontrar una forma amorosa. No hace falta pegarle como hacían en la década del 40, es una estupidez. Pero sí de que tenés que controlar la situación. De alguna manera la tenés que resolver. Porque si no, el nivel de estudio baja para todos los pibes, ¿eh? No es que baja para los tres que hacen quilombo. Baja para todos los pibes en el aula. Eso también es un daño para mí que ha hecho mucho la cultura posmoderna o la cultura de... Yo siempre le digo la del papá progresista en Capusotto, ¿no? Ustedes sí, tienen sí. Ese sketch de sí, Capusotto. Sí. Todo se soluciona con flexibilidad. No, todo se soluciona con flexibilidad. Hay cosas que son con flexibilidad y hay cosas que son más rígidas, son rigurosas. Por ejemplo, matemática. Matemática es un embole, chicos. O sea, es un embole. Todos mis estudiantes odian matemática. Bueno, pero matemática te desarrolla el pensamiento abstracto, que es lo que más nos falta. Creemos nosotros que los candidatos son buenos candidatos o malos candidatos porque tienen tal carisma o tal otro carisma. No, así vamos perdidos, chicos. O sea, el que tiene los pelos más despeinados ahora y es más cool, tiene más votos. No, estamos muy para atrás si es como estamos pensando así las cosas. Los candidatos representan modelos económicos, que son es algo medio abstracto un modelo económico, ¿eh? Entender la diferencia entre un modelo neoliberal y un modelo de protección industrial es algo medio, qué sé yo, es un poco abstracto, la verdad. Hace falta leer, hay que entender un poco de historia. No alcanza con el show mediático para comprender ese tipo de cosas. Entonces necesitamos elevar el nivel educativo de toda la población. Y para eso hay cosas que son rigurosas. La matemática es rigurosa, el método científico es riguroso. Lamentablemente, nos guste o no nos guste, no todo se explica por sociología, por cultura, por educación. No, hay fenómenos que son biológicos, que son químicos. Hay que estudiarlos, hay que comprenderlos. Para criticarlos, hay que estudiarlos. Entonces, creo que vivimos una época en donde nuestra izquierda hoy está asociada a la astrología. El nuevo pensamiento de izquierda actual está asociado mucho a la cultura New Age y a la astrología. La astrología no tiene una sola evidencia de que tenga capacidad de anticiparse el comportamiento de una persona. Y hay estudios, y los hay. Y sin embargo, esto es muy loco porque la izquierda siempre estuvo asociada más bien al pensamiento científico desde el siglo XIX, XVIII en adelante, mientras que la derecha estaba asociada al pensamiento más arcaico, tradicionalista, religioso. No está pasando eso hoy en el debate. Hay un sector de la derecha que está planteando que la izquierda abandonó el método científico y solamente explica las cosas como fenómenos culturales, que por supuesto la cultura es muy importante. Pero hay otros fenómenos que no son los culturales, los económicos, los biológicos, etc. Para eso hay que comprenderlos, hay que estudiarlos. Hay que estudiar matemáticas, hay que estudiar ciencias naturales. Seguramente que son materias aburridas igual, no tengo duda. Pero hay que hacerlo. Si no, en la batalla cultural de la que tanto se habla, vamos perdidos de antemano. ¿Sí? Me parece muy loco que ellos se posicionen del lado del método científico y nosotros estamos del otro lado. No, eso no tiene que ser así. Nosotros tenemos que estar del lado del método científico y en todo caso que nos pongamos de acuerdo en base a la evidencia disponible del momento para dónde vamos como sociedad. Totalmente, para... Le dejo la palabra a ustedes. Sí, para ir cerrando porque ya vienen los chicos de la Freire que nos vinieron a ver, están con sus pasantías. Pero yo totalmente concuerdo con esto, me parece a mí, hay veces que te termina empalagando y no te deja nada con pasarse de progresista y esto de que el pibe es tu amigo y no es tu pibe, estás para orientarlo, no es tu amigo, estás para orientarlo. Me acuerdo Sábato en una entrevista de hace 50 años que decía... No, uno no es un igual que su hijo, hay otras responsabilidades, no podés tratarlo como tal, viste, como bueno, de hecho hasta Ricardo Llorio me acuerdo que lo criticó en una entrevista de no hay que ser amigo del pibe y hay cosas que no entiendo por qué esta miedo a la palabra obligación, a vos te tienen que obligar a hacer ciertas cosas y estamos hablando que es por tu bien, en la escuela, por ejemplo. Te tienen que obligar a estudiar, porque muchas veces cuando sos chiquito, a vos no te nace, y lo digo yo que he sido un pésimo estudiante, y que pero no, totalmente, porque hoy con 31 años, por supuesto, no sigo pensando como cuando tenía 10, que para mí, al pibe que lo obligaban a estudiar, era como, el padre que tiene este pibe, que embole. Bueno, hoy muchas veces lo lamento, y yo creo que todos nos tenemos que hacer cuestionamientos, nos tenemos que... En esto de la deconstrucción y el progresismo, yo creo que tiene que hacer una autocrítica enorme, como vos decías, con el tema de la educación. Y ahora me perdí un tema del que quería decir porque te estaba escuchando, me olvidé, pero yo comparto totalmente con esto, viste, de para que no te vean como un facho, como un hinchabola, hacerte amigo del pibe. Y no, vos, treintañero, tipo de 40, no podés hablar de igual con un pibe adolescente. Estás para orientarlo y hay cosas que son obligatorias. Y esto del ya hemos llegado a que los docentes sean desautorizados y queden como agresivos por... Permanentemente. Yo he escuchado profesoras que tienen 2 horas de clase y se pasan 1 hora tratando de que los pibes hagan caso, ¿viste? Y se vuelven... No pueden tomar el control, ¿viste? Entonces coincido totalmente, me gusta como para darle un cierre que creo que hay que hacer una autocrítica desde el progresismo, por lo menos desde la izquierda, que es donde nos sentimos más cómodos nosotros, porque no todo lo que haga la izquierda o el progresismo lo tenemos que elogiar, ¿viste? Creo que es un cuestionamiento constante el que hay que hacer. No sé vos, Kenty, si querés agregar algo bien, más. Bien, ¿sí? A mí me gustaría el tema... preguntarle. Sí, pregunta. Me gustaría preguntarles por dónde seguir la semana que viene. Me interesa mucho eso. A mí me interesó mucho el tema de esto de la renovación de los valores también. O dónde cómo renovar lo que antes eran los valores tradicionales, cómo renovarlos ahora. Si es desde el amor, desde la paciencia. Me imagino que también mucho desde la autocrítica, pero por ahí como que la flexibilidad me parece que se nos fue un poco de las manos. Pero sí me interesa como la idea de ver, bueno, cuáles van a ser nuestros nuevos valores, porque también hay que proponer algo nuevo. Pues no queremos volver a lo de antes. Yo, por ejemplo, no quiero ser una ama de casa, pero sí quiero poder sustentarme, por ejemplo, y poder hablar con la gente más joven. Yo por ahí pienso, nosotros decimos, por lo menos mi generación, yo sé cómo hablarle a una persona joven, o ¿no? Yo sé cómo poder criar a un niño con lo que ya aprendí. Pero la verdad es que a veces siento que nos hablamos a nosotros mismos, porque yo hablo con los chicos nuevos de esta generación y no entiendo nada. Entonces digo, no, la verdad que no me sé acercar a los jóvenes. Entonces eso, ¿dónde me encasillo ahora? ¿Tengo nuevos valores? ¿Cómo los renuevo? ¿Qué es lo que, que deberíamos aprender más en conjunto? Eso me interesa. Bien, bien. Por atrás ahí la Abby o quien esté por ahí, algún tema que para la semana que viene, así yo lo anoto y me voy, me pongo a investigar también. Ahora no se me viene ninguno. El otro día me acuerdo estaba pensando en liderazgos, porque cuando hablábamos de política y eso me pintaba por ese lado, también lo pintaba, lo pensaba como sea liderar desde un partido político, una banda de rock o en el fútbol, pero... No sé si estoy seguro si es. Pero tienen cosas en común. ¿Sí? Siento que tienen cosas en común. Sí, siento que como que el tema es por dónde encontrar la vuelta, como a lo nuevo, me parece. Bien. que también es porque también el tema de los liderazgos es, bueno, cómo construimos liderazgos nuevos, porque si esperamos a los liderazgos viejos, ya estamos fritos, me parece tan quemadísimo. Bueno, cómo construimos esos pequeños, grandes, medianos liderazgos, qué nuevos valores sería lo que plantea la Kenty, habría que poder construir o con cuáles identificarse. Porque también pensar el liderazgo hay que pensarlo en pequeños grupos también, ¿viste? No solamente como ¡wow! ¡Que Milei, que Cristina, que Donald Trump! No, nosotros, en donde estamos, no sé, a mí me toca en la escuela. Me toca en la escuela ser un referente. Y ya me he dado cuenta que quiero serlo, no solamente que me asignen. Quiero tratar de construir una idea de para dónde tiene que ir la escuela. Claro. Bueno, si quiero hacer eso, tengo que tratar de ser coherente. No sé, ciertas prácticas, cosas que ya no tengo que hacer, cosas que sí tengo que hacer ahora. No sé, eso. Ese debate me parece que va por un mismo lado, ¿no? Que es cómo construimos lo nuevo. Porque me parece que ya está claro que lo que no. Me parece que lo que más falta es mostrar caminos, opciones posibles, reales, por dónde transitar. Si no, es como que no salimos de la queja, ¿viste? Estamos como todo el tiempo en un estado de queja permanente, que es sumamente aburrido, además. ¿Cómo construimos caminos, opciones reales que sí funcionen, ¿no? Sí, parece que van por ahí. Que puede ser de los liderazgos, de los valores, de la escuela, desde la casa, del laburo, ¿no? Totalmente. Bueno, Sergio, estamos muy apurados con el tiempo. Ya entramos en la última parte, tranquilo. Así que te mandamos un abrazo enorme y mil abrazo. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Dale, abrazo para todos para allá. Abrazo. Ahora chau, vamos chau. Con un